Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, que es a cargo de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes todos los miércoles a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza, dirigido por Randall Borges y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Les estaremos acompañando este día, Fabiola Cecín, Vladimir Quintana y en los controles, como siempre, Iván McGregor. Y queremos ya desde una, de acuerdo a lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy, involucrarlos, involucrarlas a todas y todos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestros puntos de contacto. 0212-562-7949 o 0212-562-3953. O a través del correo electrónico. Biblioteca Viva en Radio, @hotmail.com. El Facebook, Biblioteca Viva en Radio, @hotmail. Y nuestro Twitter, @biblionacional. La B con mayúscula y la N con mayúscula también, Vladimir. Hay que especificar eso. O a través de la mensajería de texto, porque le da pena, no quiere hablar, tiene miedo escénico. Puedes mandar tu mensaje de texto al 0416-815-5121. Mi Vlad, y seguimos con nuestro paseo por la historia, y estas son las efemérides de la semana. El 23 de marzo de 1814, Bolívar asciende a José Félix Riva a general del Ejército Libertador. Y estás así como apurada, vale. ¿Qué mi te amor, pasa? Yo siempre estoy de comer. Activa, estoy segurito estoy activa. Que acabas de comer. La vida hay que llevarla así con pausa, con tranquilidad. Hay que gozarla, ¿verdad? ¿Qué quieres? Ah, aquí va a meter haciendo más señas, parece un fiscal. Mi amor, la señas okay. Es conmigo. Okay. Bueno, y continuamos entonces con las efemérides. El 24 de marzo de 1816, Bolívar prepara en Haití la expedición de los Cayos con el respaldo de Petión y la ayuda de Brión. El 25 de marzo de 1567, Guaycaipuro y Diego de Losada se enfrentan en la batalla de San Pedro, donde el valeroso guerrero venezolano intenta cerrar el paso a la conquista del Valle de San Francisco, hoy Valle de Caracas. 26 de marzo de 1812, un terrible terremoto destruye a Caracas, La Guaira, Mérida y San Felipe y causa estragos en el resto del país. Solamente en Caracas murieron 10.000 personas. El 27 de marzo de 1874, Antonio Guzmán Blanco dictó un decreto mediante el cual designó a la Iglesia de la Santísima Trinidad como Panteón Nacional para honrar los restos de los hijos beneméritos de la República. 28 de marzo de 1750, nace el generalísimo Francisco de Miranda, el más relevante precursor de la independencia, excomulgado por la Iglesia, condenado a muerte por el rey y execrado por la aristocracia criolla. Cabe destacar, Vladimir, que Francisco de Miranda nació en Caracas. Proviene de, o mejor dicho, venía de una familia humilde, hijo de Sebastián de Miranda Ravelo. Este líder se encuentra entre los máximos precursores de la independencia de la América Española. Además, Miranda fue quien abordó la empresa libertadora con mayor empeño, audacia y sentido histórico. Bueno, esto ha sido ya un resumen de los hechos y acontecimientos más resaltantes de la semana. Por cierto, el viernes, ¿sabe qué se celebra el viernes? Además que es un sábado chiquito, es el inicio del fin de semana, es el viernes de concilio que anuncia la entrada de la Semana Santa. Vladimir, ¿qué vas a hacer en Semana Santa? Voy a visitar los 7 templos. ¿Y tú, Iván McGregor, qué vas a hacer en Semana Santa? ¿Para dónde me vas a invitar? Él va a visitar los 7 templos. También. ¿Y tú? Tú no vas a visitar ninguno de este templo, tienes esa carita de playa que no se te quita. No. Bueno, les recomendamos a todos los usuarios y usuarias mucha mesura, mucha conciencia. Recuerden que hay cosas que no ligan y una de ellas no liga con el manejo. Si va a manejar, absténgase de ingerir bebidas espirituosas y alcohólicas. No, en serio. En serio. Y bueno, recuerden que la Semana Santa nos sirve entonces para esparcirnos, recrearnos, estar con la familia, conversar, leer un buen libro. A propósito, que el tema de hoy va a ser No, no lo vamos a decir todavía. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar una sabrosa musiquita. Y le recordamos, empezamos este programa escuchando a Isla del Encanto con la Orquesta Broadway a propósito del tema que vamos a tratar hoy. Leer al mismo son. Por ahí se dice algo. ¿Qué pieza tenemos, Fabiola? Así es, Vladimir. Así que disfruten de la pieza Isla del Encanto. No, esa fue la primera que sonó. ¿Cuál es la segunda? Ajá, ajá, la agarramos. Suéltala y después la decimos. Mi amor, pensé que esa era la que iban a poner. Vamos, suéltala. Sé que te llenas la boca al decir yo soy su señora. Sé que me vas maldiciendo y así pasan todas tus horas. Si no duermes pensando en la forma de borrarme del mapa, pobre cobarde que no eres capaz de mirarme a la cara. Quiero advertirte que miedo no hay de ti ni de nadie. Quiero recuerdes que siempre seré más que su amante, y que no habrá suficiente distancia para tu separarnos. Y así no sigas pensando que es mí, solamente el pasado. Prefiero ser su amante, tenerlo por instante. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un resumen de la Feria Internacional del Libro 2015 en apoyo a las actividades realizadas para el disfrute y el aporte de conocimiento. Bueno, después de 11 ferias internacionales del libro, la Biblioteca Nacional en esta onceava tuvo nada más y nada menos que 22 actividades. Entre ellas, vamos a resaltar algunas. Sí, comenzamos con El conversatorio que realizó el poeta Gabriel Saldivia, el libro como una obra de arte. Dicha actividad se llevó a cabo el lunes 16 de marzo a las 2 p.m. en los espacios cálidos de la UNEARTE. Actividad dirigida especialmente para realzar que la Biblioteca Nacional no solo es la casa que custodia el libro, sino que la biblioteca desea y quiere promover la lectura y además dar a conocer aspectos que quizás nosotros, como los usuarios, quizás desconocen. Saldivia inició este conversatorio remontándose a los comienzos de la aparición del libro. E hizo un recorrido histórico cuyos principales hitos fueron desde los primeros libros en barro, huesos, tablillas de cera o madera, los rollos de pergamino mesopotámicos, los libros de bambú y seda, además de las primeras manifestaciones pictóricas de nuestros antepasados, manifestadas en la pintura rupestre del hombre paleolítico. Indicó que la aparición de la escritura se dio a través de la transformación. Esto originó una memoria colectiva para las civilizaciones. Este proceso fue lento debido a sus tres pasos evolutivos. La pictografía, imágenes que reflejaban un hecho cotidiano, la ideografía, representación mediante símbolos y la reproducción de sílabas y letras. Los libros son instrumentos que permiten conocer un nuevo mundo, abrir caminos e iluminan el sendero del futuro. Esto lo indicó Gabriel Saldivia, explicando la importancia de la lectura y el factor que influye cuando se asocia el libro con el arte. Bueno, y en otro orden de ideas, en el pabellón infantil, que ha sido la sede principal y fundamental de la participación de la Biblioteca Nacional a través de los encargados y encargadas de la sala de niños, niñas y adolescentes, bueno, no pasó desapercibido este año. E iniciaron las actividades de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas con el taller de promoción de lectura Palabras que Vuelan. Actividades que estuvo a cargo de nuestro compañero Raúl Bermúdez, adscrito a la Biblioteca Pública Francisco de Miranda, Parque del Este antiguamente, ¿no? Así es, la actividad impartida fue impartida a los estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa Juan Landaeta, ubicada en La Charneca, Parroquia San Agustín. Se inició con un cuento infantil para incentivar a los presentes a la creación de la alusión de las palabras alusivas a el contenido de la narración y contó con la aceptación de estos niños y estas niñas, quienes no dejaban de participar. Seguidamente realizaron actividades plásticas con materiales de desecho, Vladimir. Pero también otra actividad que es muy importante, que se desarrollaron en el marco de la FILBEN 2015, está hacer notar las diferentes cosas que se hacen en la Biblioteca Nacional a este maravilloso público que asistió por demás. Sobrepasó la cantidad de visitantes, tengo entendido, más de 220 mil personas. Bueno, escuché ayer que había que estaba a nivel de los 300 mil personas. Pero yo lo escuché de parte de Cristian Valle, donde digo más o menos un aproximado, que por la parte mínima, porque ella explicaba que los compas que tenían el cuentapersonas, sobre todo los que estaban hacia la parte de los museos, donde se abocó gran cantidad de gente a las salas de los museos que estaban allí, estaba el pabellón infantil, y varias veces tuvieron que resetearlo, ¿no? Entonces eso perdió un poco lo que fue la estadística, pero como base, mínimo 220 mil personas. Y allí la Biblioteca Nacional inició toda una serie de talleres y conversatorios para explicar las cosas que se hacen aquí, tal como lo hicieron los compañeros en la Unidad de Preservación y Restauración del Acervo Histórico de la Nación, con el objetivo de dar a conocer a los presentes, que la Biblioteca Nacional de Venezuela no solo es la casa que custodia el tesoro documental, fotográfico y audiovisual de Venezuela, sino que en ella se encuentra el Centro de Preservación de Libros, departamento de suma importancia, ya que este departamento reconstruye y restaura la memoria de nuestro país, donde se realiza un trabajo arduo y delicado con el fin de mantener el resguardo de las colecciones de la biblioteca como de otras instituciones. Si seguimos hablando del pabellón infantil, aquí se realizó un taller de creatividad, una muñeca para Juanita. Entre tanto, el objetivo de la dinámica fue construir una muñeca, ya que Armando Reverón realizó una muñeca para que su esposa no tuviese que posar cada vez que él iba a trabajar, pues a pintar. Esta actividad fue una promoción de lectura y el deseo era despertar en los más jóvenes el gusto por la creatividad y las artes plásticas, partiendo del cuento El Pumpa Volador de Armando Reverón. Se extrajeron distintas frases para que los pequeños pudiesen imaginar y crear algo referente al texto. Asimismo, podían utilizar su imaginación como principal elemento de la creatividad para construir a su propia muñeca de trapo utilizando materiales como fieltro, relleno y estambre. Bueno, que este mismo orden de idea y hablando de Armando Reverón, se realizó también el taller en Palabras Criollas, donde es como casi que la continuidad de una muñeca para Juanita, pero aquí se hablaba también del Pumpa de Armando Reverón, para incentivar a imaginar y a crear, utilizando palabras alusivas a la narración, asimismo, conocer y aprender las técnicas utilizadas en la animación y poder construir un cuento animado. Se contó con la aceptación de los niños y niñas, quienes no dejaron de participar. Seguidamente, realizaron actividades plásticas construyendo sus propios cuentos animados. Vladimir, a mí me gustaría también acotar aquí que en el pabellón infantil se trató el mito tamanaco de Amalivaca. Esta actividad asombró al público en el rincón de la lectura de la BNB. Las niñas y los niños realizaron un mural de colores inspirado en este hermoso mito de creación. La actividad se llevó a cabo el lunes 16 de marzo en la Plaza de los Museos, en Bellas Artes, en el pabellón infantil. Elena Ramírez y Zaida Belisario, bibliotecaria, fueron las que estuvieron a cargo de este taller. Narraron al público infantil el mito tamanaco, donde Dios Amalivaca, navegando en su piragua, provoca inundaciones que dan origen al sol, la luna y los primeros hombres y mujeres. Claro, eso es basado también en la obra de César Regifo, que fue el escritor homenajeado este año. ¿Y cuál fue el país invitado? Costa Rica. ¡Puerto Rico! ¡Ah, Puerto Rico, verdad! ¡Ay! ¡Perdón! Pasa que estoy leyendo aquí y me confundí. ¡Te confundiste! Pero bueno, Nico, no sí. Importa, esas cosas que pasan a lo mejor el año que viene. Vladimir, tú te estás adelantando. Vladimir siempre No, te estás adelantando porque es posible que el año que viene el invitado, el país invitado sea Costa Rica. O sea, que tú estás manejando información que no manejamos nosotros. ¿Qué te parece, Iván McGregor? ¿Ah? Ella está ya en aquellos niveles donde planifica años. McGregor, pítame ahí que me lo merezco. No, ¿por qué? ¿Por qué? No lo hagas, vale. Además, yo sé que mi gloria es tu condena. ¿O no? Mi gloria es tu condena. Y no te lo digo fuertemente porque este es el título de la canción que vamos a escuchar ahorita. Vladimir, estamos hoy enredadísimos. Yo creo que estamos un poco nerviosos porque cambiamos el espacio donde estábamos la vez pasada, bueno, que estábamos divinos, al aire libre, viendo. Entonces vamos a hacer una cosa. Ahorita estamos con mi querido Maracedo y Daniela Cabello con la canción de Invencible. Gigante, buen amigo, un gran padre, con su pueblo responsable, nuestro eterno comandante. Olvidarte.

amor en mi pecho como un madrigal. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, y estábamos escuchando a Madrigal, interpretado magistralmente por Dani Rivera, quien también estuvo presente en la Filbe en 2015 y que además fue también invitado especial por Alba Ciudad 96.3 FM. Y continuando con las noticias de la Filbe en 2015, en Caracas cerró este evento con Cantando con Chávez. Este domingo, 23 de marzo, se realizó en un foro Cantando con Chávez en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño para cerrar la Feria Internacional del Libro, la cual inició el pasado 12 de marzo. La actividad se inició a las 7 de la noche y contó con las ponencias de Earle Herrera, diputado de la Asamblea Nacional, así como de Carlota Chávez, Néstor Francia, Alberto Aranguibel y Roberto Malavet, informó Venezolana de Televisión. Este foro forma parte de las actividades académicas, formativas, culturales y recreativas que se realizan en el país desde el pasado 5 de marzo al cumplirse los 2 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Filbe en 2015 fue catalogada este domingo por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como un total éxito con la participación del pueblo, pues hasta el pasado viernes había superado las 200.000 visitas. En esta edición se dieron cita a 152 expositores, 121 nacionales y 31 internacionales provenientes de Argentina, Alemania, Brasil, China, Australia, Cuba, Ecuador, Francia, Haití, País Vasco, Irán, Italia, México, España, Palestina, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico y República Dominicana. Esta edición de la Filben rindió tributo al pintor y dramaturgo venezolano César Rengifo y tuvo como país invitado Puerto Rico, Vladimir, ya lo dije bien. Bueno, y como el escritor homenajeado era César Rengifo, ya para el domingo el Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundartes, presentó este domingo una colección con 15 obras del creador venezolano César Rengifo, considerado uno de los artistas más destacados del siglo XX y gran conocedor del tema social venezolano. Desde los espacios de la Librería del Sur del Teresa Carreño, el maestro venezolano Humberto Orsini conversó con el público sobre la colección, en la que se encuentran piezas como lo que dejó La Tempestad, La Esquina del Miedo, Un Tal Ezequiel Zamora y Joaquina Sánchez. Orsini, quien compartió con Rengifo una amistad que se extendió durante 30 años, expresó que este creador fue un hombre de gran compromiso político y social, un hombre que cultivó el conocimiento desde muy niño, cuando se refugiaba en las grandes bibliotecas de sus amigos, casi todos mayores que él. César Rengifo fue un hombre extraordinario, un caso muy particular. A él lo quiso todo el mundo. Para él, la lectura era fundamental. Comenzó a leer desde muy pequeño. En su casa estuvieron libros muy extraños, muchas veces incunables, que le permitieron a él ampliar realmente su conocimiento, su profundidad para ver las cosas, contó el maestro Orsini, conocedor del teatro en Venezuela. Rengifo, a través de la pintura y el teatro, fijó su postura, siempre democrática, sobre temas como la represión, la pobreza, la lucha por la independencia, la explotación del hombre por el hombre y la resistencia indígena. César se impregnó realmente de Venezuela, de su historia, profundizó su conocimiento sobre ella y eso lo llevó a pasearse por todos los periodos importantes de la historia. Esto lo sostuvo Orsini, quien también mencionó la faceta política de César Rengifo y sus ideas relacionadas con el comunismo, una corriente que rechazaba a la sociedad por los años, pues, apuntó el artista, la sociedad ha estado formada para rechazar. El teatro de Rengifo era un teatro revolucionario, marxista, pero con la gente había sido, como la gente había sido formada para estar en contra de este tipo de arte, su creación fue muy fustigada, especialmente la pintura, comentó. Y bueno, no solo a César Rengifo le pasó esto. Tiempito atrás, 15, 20 años atrás, todo lo que tuviera que ver con la tendencia izquierdista, marxista, comunista, socialista, era vetado y encarcelado, torturado y asesinado, como muchos mártires que hoy nosotros estamos recordando y es un recuerdo eterno. Esto fue otra de las actividades. Les recomendamos que vayan a cualquier biblioteca pública, pregunten sobre esta colección de obras de César Rengifo aquí en la Biblioteca Nacional, al final de la avenida Panteón, o si no, en las instalaciones propias de Fundarte. ¿Qué más me tienes por ahí? Hablando de libros. Bueno, antes que todo, se les recuerda a los usuarios y usuarias los contactos del programa de Biblioteca Viva, teléfono 0212-562-7949, 562-3953, nuestro correo electrónico bibliotecavivaenradio@hotmail.com, el Facebook bibliotecavivaenradio@hotmail.com, nuestro Twitter Biblionacional y nuestra mensajería de texto 0416-815-5121. Vladimir, y me gustaría recomendar algunos libros que puedan ser de interés para nuestros usuarios y usuarias. Vladimir, sí, mi amor. Te estoy escuchando. Dime cuál es el primero. El primero creo que es el tuyo, lo pusiste tú. Bueno, aquí tenemos que te voy a decir una mentira de verano. Esa es la tuya. No, pero es que a mí no me gustan decir mentiras, pero esto los pone es Bernard. Y la verdad es que estos idiomas, yo de casualidad aprendí M con ama, mamá, mamá, mi mamá, me viva. Yo lo hice a propósito, sí, ¿sabes, Iván? Yo puse este nombre difícil para Vladimir, para reírme un ratito. Bernard Klink. Este libro reúne varios cuentos que se unen por las mentiras de los personajes que integran las historias. Es un ambiente veraniego. Los relatos también están llenos de melancolía, de vidas que ya no funcionan. Todos se cuestionan a sí mismos constantemente. Y aquí, halagadora la historia, ¿no? Mira, Vladimir, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque yo aquí seleccioné unos libros que son escritos, ¿no? Por una persona que admiro muchísimo, respeto y ante todo admiro, que es el profesor Ángel Cristóbal, compañero de labores de aquí en la Biblioteca Nacional. Pero él no es el que firma los cheques, ¿no? No firma los cheques, pero eso no tiene nada que ver, pero firma mi corazón y mi admiración, y yo creo que eso es suficiente para mencionarlo hoy, ¿no? Por cierto, lo estábamos invitando para que viniera y conversara sobre estos libros, pero está muy atareado. Sí, pero está full porque está ahorita, ¿sabes? Haciendo su trabajo. No, y además que el profesor Ángel, bueno, conchale, como que me pone nerviosa. ¿Y cuál es el primer libro? Ay, no me cortes la nota. Ya te puso nerviosa. Sí. Bueno, seguimos. Historias asombrosas del autor Ángel Cristóbal. Relatos del más allá, fenómenos inexplicables, ufología, desapariciones, criptología. Excelente libro sobre enigmas del universo que recopila los artículos de una columna del mismo nombre publicada por el autor de la revista Fascinación del bloque editorial de Armas. Bueno, por aquí tenemos el otro libro que se llama Vladimir, autor Ángel Cristóbal, ¿no? No, Vladimir. Ah, ¿no es así? ¿Aquí dice? No, Vladimir. Ah, que pensé Vladimir. Que también lo habías hecho a propósito. Ay, verdad, mi amor, me equivoqué. Bueno, es el libro, se llama La lengua popular cubana y su reflejo de el autor, Ángel Cristóbal. Es una compilación del léxico cubano popular, escrito con humor, excelente como estudio lingüístico de la modalidad cubana del idioma español. Así que sería bueno conocer esos calés, ¿no? Sí, sí. Ajá, ahora viene el libro Fabiola tras la huella de Martín. No, mi amor. Ay, pero Vladimir, no sé qué. Yo creo que Vladimir está muy burlón hoy, así no me gusta. No estoy burlón. Bueno, el libro es Tras la huella de Martín, del mismo autor, Ángel Cristóbal. Relato en forma de crónica de la estancia de José Martí en Venezuela, contiene el ensayo de Nuestra América y el relato infantil de Tres Héroes, curiosidades del diario de campaña de este asombroso americano como fue el prócer Martí. Bueno, y también tenemos, ¿cuánto cobramos nosotros? Mi amor, no sé. ¿Cuánto nos depositan? Tú no sabes. Yo creo que debe ser el viernes. No, porque yo creo que le debemos pasar factura aquí a Ángel Cristóbal. No, mi amor, le dije, yo le prometí que hoy lo íbamos a poner. No, pero eso es parte de la mentalidad capitalista, pero como nosotros estamos construyendo un socialismo, estas son las cosas que nosotros debemos hacer, ¿no? Tenemos el libro Regreso a las Armas de Ángel Cristóbal. Este es un ensayo sobre las experiencias de Ernest Hemingway como reportero de guerra, el agente que burló a la CIA y fue perseguido por el FBI por su amistad con Fidel Castro y su admiración por la Revolución Cubana. Estos libros, no sé si estarán todavía en las estanterías, sí están. Sí, todavía en las estanterías de la Biblioteca Nacional. Y si a usted le gusta alguno de estos libros, con esa cuestión de fashion, el profesor Ángel se los puede firmar. Sí, por supuesto, pero voy a hacer otro paréntesis aquí, lo podemos... podemos buscarlo por Editorial Letras Latinas y ahí nos pueden ubicar en dónde podemos encontrar los libros en el caso que, ¿sabes? Si la persona no se encuentra aquí, por ahí te pueden dar datos de dónde encontrarlo. Iván McGregor. Mi amor, como ya no tengo música pautada aquí, puedes poner la que tú quieras, mi amor. Ajá, habíamos quedado aquí y vamos a buscar una salsita bien sabrosa porque esto es acorde con el país invitado, Puerto Rico. Ya escuchamos Islas del Encanto, como es que otra nos satisface aquí. Iván McGregor, excelente. Y ya para finalizar, ¿no? Porque búscate una ahí que sea bien sabrosona. ¿Tú sabes cuál me gusta a mí? Esa de Marejada Feliz. Ay, esa me encanta. Marejada feliz. Esos son, como dice un amigo por ahí, los hermanos Brother Lebrón. Bueno, hemos llegado ya al final del programa Biblioteca Viva. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ha sido un gran placer haber estado con todas y todos ustedes. Se despiden. Fabiola Cecín. Vladimir Quintana, Iván McGregor. Se les quiere y de gratis lo dejamos. Un beso, con nos esta vemos el miércoles. Pieza. Hasta no, nos el vemos, miércoles, no. Semana Santa. Ay, ¿verdad? Habla. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo a ver si grabamos o no grabamos, porque Fabiola e Iván tienen que pagar su promesa con el Nazareno. Sí. Van a estar demorados, ¿no? Van a venir a trabajar demorados, ¿no? Porque el horario de a las 8:30 llegan a las 10. Bueno, no sé, McGregor, tú me dices cómo hacemos. Bueno, en caso de que no estemos aquí en Caracas, porque estamos disfrutando ya de la Semana Santa también, nos vemos entonces ya en el mes de abril. Abril, el mes de abril. Y Vladimir, ya viene mi cumpleaños, Vladimir. Bueno, espero que la pases muy bien rodeada de tus amigos, compañeros, familiares. Seguro que Iván te va a hacer un excelente regalo. Todo lo bueno para ti. Bienaventurados los hombres y mujeres de buena voluntad el día de tu cumpleaños. Y me guardas torta. Así que bueno, nos despedimos entonces con la pieza que va a poner Iván. ¿La conseguiste? ¿No la conseguiste? Manejá feliz. Guaguancó, el adiós. Ah, como nos vamos a despedir, Guaguancó, el adiós. Sí lo tienes, ¿no? Sí lo encontraste. Claro, ¿cómo no va a estar? Si esa música siempre suena sabrosa a través de la señal Alba, Ciudad 96.3 FM. Un inmenso placer. De nuevo nos despedimos, se les quiere y de gratis. Hasta luego. Lágrimas no se curan heridas, opino que no se debe de llorar, gente que no se dé por destruida, nació para legislar, para pensar. Sí, yo sé quién es. Tú no sabes quién soy yo. Yo soy una voz que te llamó porque te amó. Tú fuiste el silencio criminal. Yo te vi pasar, miré tu adiós, juré callar. Thank you.

En Alba Ciudad, las 4:03. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mírala con cancha. We'll be right back. cómo sube, me hierve la sangre, cómo sube hasta el colesterol. Ciudad, las 4 y 6 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza. Por Alba Ciudad. ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Queda. Alba Ciudad, las 4 y 10 minutos. Vamos a pedirle al comandante de la Revolución Bolivariana, después de 5 horas de este espacio, que nos cante un poquitico, que el pueblo venezolano lo quiere ver cantar. En este día de celebración, que se promulgue esta ley tan importante para nuestra revolución. Sobre el espejo del viento, voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decir lo que siento. Toda la llanura pureña, patrona de mis cantares, no hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. No sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana tu belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña. Le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. ¡Viva la música, Venezuela! El rojo sol de la tarde sobre mi llano coplero pinta paisajes de encanto, llena de luz celeste. Nubes de color azul cruzan el cielo llanero. Una bandada de garzas va con rumbo hacia el garcero. Y viene la noche serena y tiende su manto negro. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña. Le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. Adiós, mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero. ¡Viva el llano! El comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, de Barinas, cantando al pie del arpa. Mi comandante. En Alba Ciudad, las 4 y 13 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Yeah. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. En Alba Ciudad, las 4 y 18 minutos. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 4 y 22 minutos. Caracas encantadora y bella, recibe de mi tierra un saludo cordial. Caracas encantadora y bella, recibe de mi tierra un saludo cordial. Que el conjunto guayqueris, que el conjunto guayqueris trae para ti su cantar. Que el conjunto guayquerí, que el conjunto guayquerí trae para ti su cantar. Yo quisiera envolverte en mi atarraya y hacerte prisionera de mi amor. Yo quisiera envolverte en mi atarraya y hacerte prisionera de mi amor. fabricar mi bohío junto a la playa, poniendo por testigo la arena y el sol. Fabricar mi bohío junto a la playa, poniendo por testigo la arena y el sol. Me niega y no me jala, y hasta me quemo el cuero por el sol. Si la pesca me niega y no me jala, y hasta me quemo el cuero por el sol. Pienso en mis hijos y pa' evitar la mala, saco en la playa guacuco y caracol. Pienso en mis hijos y pa' evitar la mala, saco en la playa guacuco y caracol. Rosalinda se llamaba una preciosa mujer. Rosalinda se llamaba una preciosa mujer. Rosa se llama mi madre, Rosa se llama mi madre, la que nunca olvidaré. Rosa se llama mi madre, Rosa se llama mi madre, la que nunca olvidaré. En Alba Ciudad, 4:25. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez. Y en ti por siempre vivirá nuestro comandante, nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante. Manos al cielo, Venezuela. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, él nos acompaña. Seguirá contigo y ahora lo cantan todos.

una dama que un día muy lejos de aquí conocí. Yo maquiné que algo estaba pasando cuando un día la vi caminando de brazos de otro presente hoy aquí. Es difícil tener que aceptarlo, la vida es así. Ella, la que es tu novia tan dulce y tu amante hambrienta de placer, la que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer. Hace años la hice mi esposa, ella es mi mujer. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. A las 4:36 minutos de la tarde les tenemos información relevante. El Ministerio Público desmiente rumores sobre supuestos secuestros de menores de edad en el país. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este miércoles en declaraciones ofrecidas desde la sede principal del Ministerio Público que son falsos los rumores sobre supuestos secuestros de menores de edad en el país e instó a las familias venezolanas a sentir seguridad y tranquilidad. La fiscal general agregó que la mujer quien había realizado la denuncia confesó haber recibido un pago para generar esa matriz de opinión. Escuchemos recientes declaraciones. Igualmente, yo quiero informar que en el día de hoy, aproximadamente a las 9:44 de la mañana, se recibió en la Fiscalía Superior de Caracas una llamada de una persona que nos informó que le había sido arrebatado un niño a una mujer en las inmediaciones de Chacao, al momento que se disponía a llevar a su niño al preescolar llamado, que se llama Lía Inver de Coronil. Este preescolar está ubicado en La Castellana. Entonces recibimos esa información y yo advierto también otra cosa, que en el colegio donde estudia este niño, también llamó la señora y alarmó a los maestros, a los padres, a los niños. Y yo quiero decir una cosa, que una vez que eso entra en el imaginario de la persona, difícilmente logra borrarlo, porque ya la idea, la imagen que está, es que hay una situación de peligro para sus hijos, una situación que representa un peligro para sus hijos. Bueno, esta señora llamó para el colegio, la que... aparece como víctima, que supuesta víctima, que le arrebataron su niño, llamó a este colegio Lía Inver de Coronil para señalar que su hijo le había sido arrebatado. Esa persona que llama a la Fiscalía Superior nos suministró el teléfono de la supuesta víctima. La propia fiscal superior, la doctora Maricela Lucena, que está por aquí, llamó a esta persona y la notó que estaba gritando y llorando, muy alterada. Trató de calmarla y decirle que se trasladara hasta el Ministerio Público para tomarle la denuncia y tomar las acciones pertinentes a este caso. Porque se trata de un supuesto rapto, un supuesto arrebato de un niño de 4 años. Al llegar a la Fiscalía Superior, esta persona, identificada como Carmen Janet Briones, de nacionalidad ecuatoriana pero con cédula venezolana de transeúnte, la recibe la propia Fiscal Superior de Caracas. Y la recibe con todo un equipo de expertos e investigadores del Ministerio Público, como expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, el propio director de Antiextorsión y Secuestro, así como otros expertos y 2 fiscales, uno en el área de protección de niñas, niñas y adolescentes y otro de penal ordinario, es decir, cuando son víctimas los niños y las niñas y los adolescentes. El 98, Ronny Osorio, 98 auxiliar, y el 97 auxiliar, Daniel Gómez. Lo cierto es que inmediatamente a la víctima se le toma la entrevista y ella narra, explicó que dos hombres y una mujer que se trasladaban en una camioneta Blazer verde sin placas la abordaron y que uno de los hombres tenía un punzón y que la amenazó y trató de inmovilizarla y le colocó el punzón en la espalda, mientras el otro hombre y la mujer le arrebataron su hijo, que ya gritaba y sin embargo, pese a los gritos y solicitud de auxilio, nadie la acudió a auxiliarla. Y que se montaron en ese vehículo una vez que le arrebataron el niño en el forcejeo y se lo llevaron. Paralelamente a esta entrevista que se le está tomando a esta señora, otro equipo del Ministerio Público se trasladó al lugar del suceso, donde supuestamente había ocurrido el evento, a los fines de recabar videos, entrevistar a algunos testigos y recabar elementos de interés criminalístico para el esclarecimiento de este hecho. También otro equipo se trasladó incluso hasta el colegio, el preescolar, donde supuestamente le habían arrebatado el niño, o sea, el preescolar Lía Inver de Coronil. Lo cierto es que terminada la entrevista, la propia fiscal superior se traslada con esta ciudadana hasta el preescolar y ahí coinciden el padre del niño, los expertos, la fiscal superior y la señora. Nosotros habíamos tratado, o la fiscal superior había tratado de contactar al padre del niño y ella señaló que el padre tenía el teléfono descargado y que en ese momento venía en transporte público, probablemente era imposible la comunicación. Lo cierto es que en el momento que coinciden todas estas personas, investigadores, fiscal superior, la señora y el padre del niño, el padre le dice, palabras más o palabras menos, pero bueno, si esta mañana temprano dejamos a todos los niños en el maternal de Antímano, cerca de la casa. O sea que la señora, el padre, habían dejado a tempranas horas de la mañana al niño en un maternal que está cerca de la casa de ellos, ubicado en Antímano. Es decir, que la persona estaba mintiendo. El padre inmediatamente se distanció de la falsa afirmación que había hecho la supuesta víctima. Quiero señalar que la señora en todo momento lloró, gritó y estaba en un estado de alteración tal que hacía presumir que efectivamente a su hijo se lo habían arrebatado. De inmediato se procedió a detener a esta persona y trasladarla hasta la subdelegación del 6CPC ubicada en Chacao. Y esta señora, al verse descubierta, admitió que la denuncia era falsa y que a ella le habían pagado para que hiciera esa denuncia y que realizara este escándalo a nivel mediático, a nivel de los colegios y en todos los espacios. Inmediatamente se procede a hacerle la revisión corporal y se encontró que con ella cargaba 17 mil bolívares. Presumimos que es parte del pago. porque quiero informar que se hizo, ella hizo importantes afirmaciones que nos van a conducir al esclarecimiento de este hecho. También quiero que sepa el país que el Estado venezolano se movilizó por este evento. Movilizar un fiscal del Ministerio Público, un director del Ministerio Público, los expertos del Ministerio Público, eso es una inversión para el Estado que tenemos que pagar los ciudadanos. Es decir, que cuando las personas hacen afirmaciones falsas, además del caos que crean en la colectividad, la inestabilidad que crea en el país, la alarma que crea en el país, también es una inversión para el Estado, la movilización del aparato del sistema de justicia penal. Ya se constató la situación de los niños, es más, los niños están aquí en el Ministerio Público en este momento. Ya hemos entrevistado al padre, hemos tomado una serie de entrevistas y nosotros ya sabemos cuál fue la suma ofrecida y quiénes pudieran estar involucrados en estos hechos. Y el Ministerio Público va a tomar acciones. Y yo quiero también decir que no vayan, por favor, a estar afirmando que son persecuciones políticas. Este hecho no es político, este es un hecho despreciable. Porque con los niños, con las niñas, con los niños venezolanos no se puede estar jugando. Eso es demasiado delicado. ¿Qué mente tan perversa ha planificado esto? ¿Qué mente tan perturbada anda detrás de estos planes para afectar a toda la población? Por eso es el llamado también a todos los venezolanos que no nos hagamos eco de estas acciones. El Estado no va a permitir que quebranten la paz que merecemos todos. No solamente los que somos venezolanos, todos los que habitan en este país, aun cuando no sean venezolanos. Generar propaganda de desestabilización, crear incertidumbre, eso es delito. Además que es delito estas acciones que pudieran ser constitutivas de delitos de delincuencia organizada. En eso estamos trabajando. No vamos a permitir que se juegue con un asunto tan delicado como son nuestros niños, nuestras niñas y la familia en general, correcto. Eso afecta a la familia venezolana. Porque como lo decía anteriormente, en el imaginario de quienes trabajan en este colegio y en el imaginario de los padres que tienen sus niños allí y a lo mejor se los comunicaron a sus amigos, a sus familiares, eso es una ola que a lo mejor ya seguro que están dando por cierto que se secuestró un niño en Chacao. Y es mentira. Entonces, mira, el Estado va a actuar. Y que quienes irresponsablemente han sido protagonistas de estos hechos tan despreciables tienen que asumir su responsabilidad. El Ministerio Público va a seguir trabajando, apegado a justicia, respetando siempre el debido proceso y advirtiendo que no vamos a escatimar esfuerzos por pedir las sanciones a quienes aparezcan responsables de estos hechos tan viles. Y por supuesto, el llamado a las familias venezolanas, a los padres, a las madres, que sientan tranquilidad, esos temores que están haciendo circular a través de las redes, personas también, voceros, que pagan a otros para crear desestabilidad, no le hagan caso. No hacerse eco de rumores y no crear desestabilización en el país. Aquí hay unas instituciones para proteger a las víctimas, para proteger a los venezolanos y especialmente a los niños, a las niñas. Entonces, este Estado venezolano está con sus instituciones trabajando para todos los habitantes de este país y para garantizar la estabilidad y la felicidad de todos los venezolanos. Bien, allí escuchábamos declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Ofreció declaraciones a propósito de los rumores de supuestos secuestros de niños en varias zonas de Caracas. Ortega Díaz aseguró que el Ministerio Público no ha recibido denuncias de rapto de niños menores de edad y agregó que el Estado va a actuar en contra de las personas que difunden los rumores sobre el supuesto rapto de niños en el Distrito Capital. Hizo un llamado a los padres y representantes a que no se hagan eco de informaciones falsas e instó a la tranquilidad del país. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, expresó en su red social a través de Twitter increíbles revelaciones de la fiscal general de la República sobre la guerra psicológica contra las y los niños de Venezuela. Basta ya de tanta maldad. Seguidamente expresó que los laboratorios de guerra sucia del imperio y de la derecha no tienen límites en su odio contra nuestra amada patria. Alerta al pueblo. Y finalizó con el tercer tuit, donde invita a defender a nuestros niñas y niños y a la paz de la familia venezolana. Máximo castigo, justicia. Estas fueron las últimas informaciones que les tenemos respecto a esta noticia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. En Alba Ciudad, las 4 y 50 minutos. Moza, moza, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Delicia, delicia, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Oye, hey, esto ya lo conoces, moza. No me hagas sufrir, tú sabes. Yeah. Sábado en la madrugada, la gente loca por bailar. Moza, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Delicia, delicia, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Oye, estaba por los DJ, lo nuevo del DJ. Moza, bella. Sábado en la madrugada, la gente loca por bailar. Alba Ciudad, las 4 y 53 minutos. Su cuna el llano, su sueño un fuego que encendería una luz en la oscuridad. Avanzando a pasos largos hasta llegar a donde tuvo que llegar. No imaginaban que aquel 4 de febrero despertaría de un largo sueño a este pueblo. Y desde entonces su inmenso nombre por todos lados comenzaba a retumbar. Era Hugo Chávez, el comandante, con sueños grandes de su patria en libertad. Aquel año 98 fue el momento en que Dios lo escogió para cambiar los tiempos. Y desde entonces cabalgando fue adelante, dirigiendo las batallas que teníamos que ganar. Y tomó las manos del pueblo para siempre y no hubo truenos ni montañas que impidieran avanzar. Su voz sigue firme, fuerte e imborrable, y el pueblo sigue adelante porque estás aquí en nosotros, comandante. Su voz a reclamar, ojos de fuego, sonrisa y llanto, volvió pues nunca lo pudieron derrotar. Su dignidad mostró ser más fuerte que el hierro, y aunque intentaron avanzar, su voz sigue firme, fuerte e imborrable, el pueblo sigue adelante porque estás aquí en nosotros, comandante. Su voz sigue firme, fuerte e imborrable, y el sueño sigue adelante porque estás aquí en nosotros, comandante. Hoy duermes firme, te arropa el cielo, y el mundo entero te lloró aquel marzo gris. Y pasen días o pasen años, para este pueblo aún es 13 de abril. Y estás aquí. La la la la la la la. Estás aquí en nosotros, comandante. En Alba Ciudad, las 4 y 58 minutos. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. En Alba Ciudad, las 4 y 58 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. Venezuela bonita. Alba Ciudad, las 5 y 2 minutos. Espera, disculpen sus gestos de tela y madera, de latidos, saboreando las secuelas. Fue lo que pudo y no exactamente lo que quiso, aunque todo dio hasta que se deshizo. Recuerda que el consejo extraño cambia el suelo cada 10 años. Vamos, corazón, hazme sentir. Si no quieres, no confíes tanto en lo que creo, pero no me lata sin deseo. Vamos, corazón, vuelve a sentir. Tablas abriendo las puertas, no te escondas nada, que todo se sienta. Al fondo un misterio y alguien nuevo te alimenta. Vamos, corazón, hazme sentir. Si no quieres, no confíes tanto en lo que creo, pero no me lata sin deseo. Vamos, corazón, vuelve a sentir. Promesas de bien y cada amigo es un camino de regreso a todo lo que ama en su universo. Y comenzando, teniendo que aprender, no tanto salto, queriendo renacer. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres o representantes.